ver. Hola, soy Ulises, tengo 6 años. Lo que a mí me gusta de la plaza es que hoy aprendí a andar en bici. Y también me encuentro con otros amigos. No me acuerdo. Lo que más me gusta de los juegos es el tobogán. Y la vaca me parece medio difícil y la cabecita me marea un poco. La plaza de mi barrio queda cerca de la estación y desde chiquito me gusta ver pasar el tren. También me gusta asustar palomas. Voy a primer grado. Listo. Así medio cósmica de Piti Álvarez sobre los niños y los juegos y la plaza, porque es como un lugar muy, ¿no? También común, los niños en la plaza. Es la plaza más que nada para ellos, para los niños, para el juego de los chicos, la calecita, el tobogán, el sub y baja. Más que nada la plaza también está relacionada más que nada con ellos. Somos unos invasores nosotros. La plaza de la que hablamos recién igual vieron que no tiene. No tiene, tenés razón. No tiene juegos. Porque en realidad es otra funcionalidad. La plaza del barrio, sí, los juegos, volvemos. La calecita, qué sé yo. Algunas que tienen ese coso con las manzanas acarameladas y los pochoclos. Es muy... muy rico. Muy rico. Cada plaza tiene su identidad. Eso, ¿no? Como, y su función en el barrio en el que está ubicada. También están, por ejemplo, las plazas donde está llena de adultos mayores, uh-huh, que juegan al ajedrez, o a las bochas. Y que discuten también porque son los que tienen tiempo, ¿no? Como antes los ciudadanos de la agora. Yo quiero llegar a ese momento de la vida. Todo el tiempo lo añoro, algo que no llegó aún, que es poder dedicarme a ir a la plaza a hacer nada y hablar con otros y estar ahí. ¿Para la época de la jubilación? Sí. ¿Ya añorás jubilarte? Ya añoro jubilarme. El jubileo de la adultez mayor. No entiendo bien por qué la gente no se quiere jubilar. Como yo reañoro eso. Sí, pero ahora, jubilarse a uno, así, salvarse. Sí, hacés lo que vos querés, ¿entendés? Como un socialismo. La jubilación es el momento en el que te realizás como persona. Y vas a la plaza y charlás, jugás a las bochas, o sea, hasta puedes hacer deporte. Esta chica no está de acuerdo sí. porque el trabajo dignifica. No dignifica el trabajo. No está de acuerdo con no evaluar. Polémico, porque además no quiero entrar en una... disyuntiva, disquisición. Sí, porque vamos a terminar hablando mal de la vejez y no es la idea. Pero al contrario, ¿no? Bueno, pero todo esto porque por los juegos de la plaza y por claro, jugar porque a, van al ajedrez, las bochas, y aparte discutir. Ahí siempre lo veo mucho en el Parque Rivadavia, por ejemplo, dos personas jugando al ajedrez y 10 mirando, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol en la final de no sé qué. Como también hay público. O sea, eso es muy de Cuba también, ¿no? Ceci, de las plazas cubanas. Sí, de las plazas cubanas y aparte alrededor de la gente y mucha, como aparte, como mucho. Recorrer y caminar la plaza, pero aparte de la comunidad, esto muy de conversar y bueno, vos lo has visto también, muy de la discusión pública de la Plaza de Cuba, ¿entendés? De esa plaza. A los gritos, ¿no? El ímpetu. El ímpetu cubano. Bueno, una de las cosas que a mí más me sorprendió el primer día que llegué a La Habana es ver chicos haciendo educación física en la plaza. Que para los porteños o para los que habitamos la ciudad, la escuela no usa el espacio público, porque es un espacio casi considerado peligroso, digamos. Y los chicos ahí, súper chiquitos, haciendo educación física en la plaza, con su maestro, un uso de la plaza diferente, totalmente diferente. Nosotros cuando éramos chiquitos ahí en Villa Pueyrredón íbamos a correr a la plaza. Nos llevaba a la escuela y hace educación física ahí. ¿En serio? Mirá, pero tenían ahí enrejado y eso. No. Un peligro. No, en esa época, ¿no? Y la responsabilidad. Sí, unos irresponsables, ¿no? Pero vos fíjate que en ese tiempo, como en Cuba tiempo. No está pensada la responsabilidad civil. Entonces la plaza tenía también estos usos posibles que ahora no tiene y que se ha quitado. Antes hablamos de los lugares y espacios comunes de. O sea, de las plazas, ¿sí? Y uno, por lo menos para las grandes ciudades y sobre todo. En Buenos Aires, en muchos otros lugares del país, la calecita. Y en realidad es mundo, ¿no? Porque es una cosa medio europea, ¿no? El carrusel. Son dos cosas distintas igual, pero la calecita, sí. ¿Hablamos de la historia de la calecita? ¿Quieren que hablemos después de la historia de la calecita? Pero, ¿vamos ahora? No, pero ahora primero, claro. Antes de hablar de la historia de la calecita, vamos a escuchar a una persona que en realidad se dedica a eso desde hace muchos años. Se llama Cacho, ¿sí? Le dicen Cacho en realidad, se llama Luis Alberto Di Marco, pero él se presentó como Cacho. Claro. Y trabaja hace 42 años en una calecita, ahora trabaja ahí en San Fernando. Y bueno, nos contó un poco su historia, que es una historia como muy linda y muy interesante para escuchar. La quiero escuchar ya. La calecita que tengo yo se llama Calecita Don Juan. ¿Por qué se llama Don Juan? Porque Don Juan era el hermano de mi abuela, parecía que tío de mi papá, éramos gente del campo, del sur de Santa Fe, bien al sur de Santa Fe. Y las cosas andaban mal en el campo, entonces Don Juan, ya tenía una nena, con la señora, agarró y se fue a Pergamino y puso una verdulería. Y como la verdulería tampoco le andaba, se vino para Buenos Aires. Y vino a recalar por acá, por la zona de Villa Ballester, más o menos. Era una época que se estaba loteando todo, había un montón de terrenos. Y entró a trabajar en una empresa de construcciones de asfalto. En ese ir y venir todos los días, un día pasa por Villa de Lina, por el centro, y ve una calecita. Y ve que estaba llena de gente, entonces de chicos mucho, y sacó la cuenta, cuánto valía la vuelta, y dijo, pero esto puede llegar a ser rentable. Entonces le pregunta al calecitero si la vende, el calecitero le dice que sí, le pide un precio exorbitante para la época, no, bueno, por supuesto no la pudo comprar, y entonces decide que la iba a hacer él una. Y bueno, con la ayuda de unos que eran del mismo pueblo allá del sur de Santa Fe, que estaban a 2 o 3 cuadras de donde él recalaba, tenían una herrería de obra, y dijeron, sí, nosotros te vamos a ayudar. E hicieron todo un esqueleto de una calecita chiquitita, por supuesto, y Y bueno, consiguió algunos juguetitos de esos que eran los Urquisic, los cochecitos a pedales, algún motecito lo hizo él, algún caballito, compró caballitos de esos que se usaban en los Urquiciclos, que eran como un surquisito a pedal que había, que llevaba un caballito que era de cartón, y armó una calecita, chiquitita. Y la música, pudo comprar un organito de los que usaban los organilleros que iban de puerta en puerta, como el tango. Lo único musical que había portátil era eso. Y la tracción, con el caballo que él había venido de allá de Santa Fe, se hizo un surqui y se iba desde acá de donde vivía hasta donde estaba la calecita con el caballo y el surqui. Se lo desataba el caballo, lo ponía del lado de adentro de la calecita y lo ataba a la calecita y vamos, un chirlito el caballo, y que, o sea, mientras la señora daba vuelta a la manivela del organito. Y así empieza un poco la historia. Bueno, nos contó un montón de cosas Cacho. Después también él se viene, en realidad el primero que viene desde allá es el tío abuelo de Cacho, y se pone ahí la calecita, luego lo llama a su papá, el papá de Cacho, y juntos ponen una calecita más grande que la primera, y después de varios años pudieron comprar otra y pusieron una en Ballester y otra en San Fernando, donde ahora trabaja, y nos seguía contando esto. La otra estaba siempre allá en San Fernando, Tigre, la mudaba por allá, pero estaba allá. Y nosotros acá mudábamos, por ahí estaba en Villaderina, por ahí en Ballester, por ahí en Boulogne, por ahí en José León Suárez, la íbamos trasladando de lugar. Más o menos duraba 2 meses, 3 meses en un lugar, y cuando ya se agotaba la gente de la zona, porque eran barrios, dentro de los barrios no hay gente de paso, entonces se va cansando, entonces se mudaba así seguido. Ya cuando, ya me acuerdo de, por ejemplo, de los temas de esa época, empezaba la renovación musical de la época, que ya apareció Billy Cafaro, varios temas de Billy Cafaro, los TNT, algunos discos de tango todavía había. Me acuerdo del tema Nuestro Juramento de Julio Jaramillo, que lo compramos, todavía era de pasta en ese momento los discos. El tema Nuestro Juramento lo compramos 5 veces, se nos rompió 5 veces, y le gustaba tanto a la gente, tanto le gustaba que lo tuvimos que comprar 5 veces. Bueno. En una mudanza en el año 66, yo ya tenía 21, pusimos la calecita entre Villaderina y Boulogne, y ahí conocí a la que mi señora hoy. Mi señora llevó al hermanito a la calecita. Y bueno, la conversación viene, empezamos a salir, tuvimos como 6-7 años de novio, nos casamos, tenemos 2 hijos. Esa es, digamos, que un poco la parte afectiva que dio la calecita, fue que nos conocimos con la calecita. A todo esto yo seguía trabajando la de mi viejo, y don Juan, cuando yo me jubile te la vendo a vos, me decía. Y en el año 71 vino a mi casa y me dice, bueno, me jubilé, así que andá y hacete cargo. Y la calecita estaba ubicada en San Fernando. Y bueno, me hice cargo de la calecita en San Fernando, solicité la placita donde está ahora, y en el año 74, en marzo del 74, la pusimos ahí el 9 de julio y 3 de febrero, y sigue estando ahí. Qué historia, ¿no? Sí, re así como mucha, interesante. Estaba pensando cosas. Cuántos chicos habrán pasado por las calecitas de Cacho. Es más, ya deben ir más o menos los nietos de esos primeros. No, y más. También Cacho tiene 72 años y hace 42. Claro, digamos, tenés, ¿no?, razón. Más de 42 que en realidad es la historia de su familia de toda la vida, pero vuelve a hacerse cargo, ¿no?, de eso. ¿Y qué oficio aparte perdido? Sabés que las calecitas empiezan como un entrenamiento de guerra, Pero hay una cosa de la calecita que es propia de la Argentina, que es la sortija. Se toma de otros juegos y la cosa está que el rol del calecitero también era porque tenía la sortija ahí y era el que... El capaz. Estaba arreglado siempre la sortija. Sí. Y bueno, que seguro que le dio, Cacho seguro que le dio, mira, no lo contó, pero seguro que le dio la sortija al hermanito menor, claro, de, sí, ¿no? De quien después se convirtió en su, repetidas en su señora. Veces. ¿No? Seguro. Como arma de seducción. Bueno. Y finalmente para terminar, después de tanta historia y todas las cosas que no nos pudo contar, nos cuenta ahora, bueno, cómo. Cosas, más cosas sobre la calecita, digamos, no adelantemos. Y bueno, yo tengo la dicha de que vienen un montón de abuelas, alguna bisabuela, abuelas. Y mamás y tíos y qué sé yo, que todos anduvieron en la calecita. Y todos quieren andar en esta calecita. Porque se acuerdan y lo primero que hacen cuando tienen un chiquitito, enseguida lo quieren llevar a la calecita donde anduvieron ellos. Es muy familiera, no es como otras calecitas. Suben los papás, suben con los hijos arriba, a veces hay más papás que chicos. Sigo pasando la música que pasaba en los 60, también paso lo moderno, paso a Violeta, pasamos a todo lo que hay, a Panam y todo lo moderno que hay para chicos, pero mezclado, de los Beatles. Mucha gente viene porque ponemos cada tanto mezclado algún disco de los Beatles, de los movedizos. O sea, es media típica. Nosotros interactuamos mucho con la gente. La calecita no es un negocio. Mucha gente me viene a preguntar, ¿dónde puedo comprar una? Porque yo lo veo... Mirá, si vos querés un negocio, no te compres una calecita. Comprate un kiosco, una papelería, una carnicería. La calecita no es un negocio, es una calecita. El calecitero, esta es una definición mía, es un artesano de la diversión infantil. Se tiene que dedicar al chico. Muchos se creen de que tener una calecita es ir a cobrar y apretar un botón, arranca y después para y no, eso no es. Eso es lo mínimo. Principalmente la sortija es el 90% de la calecita. Luis Alberto Di Marco, Cacho, gracias por compartir tu historia con nosotros. Espero que les haya gustado.